día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV. Que supo era que era fiestera y su asesino que me voy de mi casa. Quién sabe si podré volver. La pandemia silenciosa. Solo quiero caminar en paz. Deja de chiflar. Que nos paren de violencia machista en contextos como el hogar y la familia. Un muy buen día para todos. El día de hoy tenemos una invitada especial que nos hablará sobre todos los aspectos psicológicos que juegan un papel cuando hablamos de violencia intrafamiliar. También hablaremos sobre otros factores que influyen, como por ejemplo el confinamiento por COVID-19. Paula, adelante. Muy buenas tardes, mi nombre es Paula Andrea Casas Zamora, soy psicóloga clínica egresada de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estoy en la tarde de hoy pues compartiendo con ustedes unas apreciaciones frente a la violencia de la mujer o cometida hacia la mujer en un contexto de violencia intrafamiliar. Entonces, dispuesta aquí a contestar todas sus inquietudes y sus apreciaciones. Muchas gracias, Paula. Inicialmente, háblanos sobre cuáles son esos factores psicológicos que presentan las mujeres cuando se encuentran en situación de violencia por parte de sus parejas. Frente a los factores psicológicos que presentan las mujeres cuando se encuentran en esta situación de violencia por parte de su pareja, de una violencia intrafamiliar muy arraigada, quizás hasta muy peligrosa y que puede estar en contra de su integridad física, además de la emocional, que ya está totalmente vulnerada, pues es muy importante como especificar que y comprender que el mito que tenemos sobre esta violencia y sobre este perfil y sobre esta característica propia de esta mujer es que ellas no se encuentran en un estado de agradecimiento por sentirse violentadas, ni que están agradadas por este tema, no les gusta ser violentadas, ser maltratadas. A nadie le gusta que en su estructura emocional la ultrajen, la humillen o la golpeen, y menos en situaciones que evidentemente es un atentado contra su integridad. Frente a estos factores psicológicos que pueden tener, porque cada persona es un ser totalmente diferente y tiene una connotación y un contexto muy diverso, podemos señalar que está su nivel cultural, su nivel económico, ¿sí? Todo su proceso familiar que ha podido desencadenar episodios de violencia, patrones conductuales o patrones, para que me entiendan más específicamente, procesos que se aprendieron en una infancia, se acostumbraron, ¿sí?, a ver y a vivenciar este tipo de situaciones y lograron casi que normalizar la violencia y darle una justificación hasta en sus propios hogares. Es muy importante señalar que ellas toleran esta relación dañina también porque quizás pretenden o necesitan ver un cambio en esta persona, tienen ese sueño y ese anhelo de que la persona, sí, que la persona, que el esposo, el papá, generalmente estamos hablando aquí como del esposo, de la pareja, deje de violentarlas, empezar una confianza, empezar a creer en esa confianza que le está depositando y tener como la esperanza de esa situación. En todo este proceso que estamos hablando y en esos factores psicológicos que ella está trayendo, quizás desde una historia, con un presente y anhelando este futuro que te estoy comentando, también pueden haber unas características como la baja autoestima, ¿sí? Como que se deriva mucho de todos estos procesos anímicos, de todos estos rituales amorosos o no que se puedan haber tenido, de todo aquello que ya lo mencioné y que se pudiera ampliar más a fondo, como es su situación antes, ahora y después, en una incertidumbre frente al nivel socioeconómico. Esto es prioritario, se tiene un indicador que en estas comunidades vulnerables de estrato 0, 1 y 2, hay un índice alto de violencia intrafamiliar, en donde el esposo es el que lleva el dinero, en donde esta pareja es la persona que lleva la batuta económica en la casa. Entonces es una mujer subyugada, es una mujer que no puede opinar, que no puede dar quizás su punto de vista, que no puede incidir en las decisiones, que tiene que estar ligada a las decisiones de la otra persona y aceptar así esté en contra de su voluntad. Hay factores psicológicos que también juegan en esta situación y es esta incapacidad de creer que ellas son capaces de enfrentar y de erradicar, ¿sí?, esa unión con esta persona. Esta falta de amor propio hace que ellas carezcan de esta posición y que se vayan de la mano día a día con el dolor, que se acostumbren al sufrimiento y que además lo justifiquen el sufrimiento. Es también muy importante que en este factor psicológico que tú preguntas esté ahí muy presente el apego, ¿no?, que tiene que ver con el punto anterior mencionado. Ellas poseen un apego en donde va ligado, como te lo estoy diciendo, al pues no hay forma alguna de que tú creas que puedes salir adelante sin esta otra persona, ¿sí? No hay que desconocer que algunas mujeres se relacionan emocionalmente con hombres maltratadores y además los aceptan porque están casi convencidas de que no encontrarán algo mejor para ellas. Entonces esto es un círculo vicioso en donde ellas no se ven atractivas, en donde ellas pierden fuerza de lo exterior, desde su imagen, de lo interior, en la carencia de decisión, ¿sí? Entonces es un apego emocional que le impide salirse de este círculo vicioso y peligroso. Es muy importante también que los hijos que se encuentren en el hogar también son una justificación para dejarse violentar. Entonces todo tiene que ver como en el mismo sentido, ¿sí? El entorno como tal es tan grave para ellas, es tan poco, hay una poca opción de salir adelante por sí misma, que también está en riesgo, ¿sí?, el bienestar social, económico y quizás hasta físico de los hijos. Y nos convertimos en una mujer permisiva, que justifica los golpes, que ya se acostumbró a las reconciliaciones, que los hijos también van a ver el mismo patrón y quizás lo van a repetir, que nos afronta estas situaciones como debería ser. Esto se ve en muchos casos. Si toqué el tema socioeconómico de los estratos 0, 1 y 2, también se ven los estratos 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? A pesar de que tiene una gran incidencia el factor académico, socioeconómico también, ¿sí?, en los estratos más altos, donde hay mucha más abundancia económica, quizás también existe este poder, ¿sí? Este poder de que tú no hablas porque yo soy el que traigo el dinero, yo soy el que gano de 8 a 20 millones de pesos mensuales y tú solo obedece. También se da el tema de que yo te puedo pegar, yo te puedo maltratar, yo te puedo humillar porque yo soy el que doy y te tengo viviendo como una reina, ¿sí? Eso se ve mucho también en los estratos altos. Entonces no siempre va ligado a lo socioeconómico, pero sí hay una incidencia más alta en esos sectores sociales. Cuéntanos un poco más sobre las características más comunes y frecuentes en las mujeres que se encuentran en esta situación. Como lo venía diciendo, las características de estas mujeres violentadas en su mayoría y antes de ser violentadas, pues tienen una carencia afectiva, tienen una baja autoestima, no hay un compromiso con su físico, con su intelecto, personas que quizás no han tenido una buena oportunidad académica y laboral, ¿sí? Sin decir que todas las personas que tengan esas condiciones vayan a ser maltratadas o no tengan la fuerza para salir de un contexto violento, si hay como hay una incidencia y hay una prevalencia más bien en estos perfiles. Son mujeres que han visto también el maltrato en sus madres, en sus abuelas o en sus familias y que vieron normal ese tipo de relaciones. También en familias donde hay un abuso o un consumo de sustancias psicoactivas, sea alcohol o sea sustancias emergentes, droga, en fin, estimulantes, pues hablamos de marihuana, cocaína, bazuco, pega, bueno, todo el tipo de sustancias que hay que son una cantidad alarmante. Entonces, se genera también ese tipo de situaciones por efectos post, ¿sí?, consumo, por efectos de abstinencia también y por efectos también de inicio de la situación en dependencia que estamos señalando. Más que todo en alcohol, hay un porcentaje también alto en donde las familias, el esposo es alcohólico, su forma de catarsis, de manifestarse, de pasar su efecto psicoactivo del alcohol, cuando llega a la casa y cuando ya está bajando el alcohol, por así decirlo, en su organismo y tiene unas consecuencias ya depresoras, que son llamadas clínicamente, tienden a ser violentos en algunos de los casos. Entonces son características familiares e individuales que inciden en esta prevalencia o en este factor de riesgo de la violencia intrafamiliar, en especial violencia de pareja. Paula, yo te pregunto, ¿por qué algunas mujeres no denuncian mientras otras mujeres sí? Frente a las denuncias es un tema muy complejo porque el sistema como tal, de cómo se conoce el episodio violento o la denuncia, viene dado por una serie de pasos de instituciones que quieren garantizar y restablecer este derecho de la salud mental y física, de la protección cuando están en riesgo estas mujeres de su vida, como ya hemos visto. Hay muchos feminicidios, hay muchas muertes de mujeres causadas por sus parejas, por sus esposos, en actos muy violentos, episodios quizás que han sido programados en el tiempo, muertes o hechos violentos que producen muerte con ese fin específico de producir muerte, en donde tienen todo el panorama cuadrado, toda la logística organizada, donde desaparecen las personas, donde se escucha, se ve y se conocen mujeres que han sido encontradas descuartizadas, enterradas en sus propios hogares, quemadas, en fin, una serie de connotaciones en donde la denuncia como tal, y volviéndonos al tema de cómo llega la información a las entidades de protección, permite que si bien se le garantiza, ¿sí?, en el discurso, en la forma de uno querer hacer como profesional el bien para esta persona, los pasos y los protocolos para llegar a restablecer este derecho de la protección y de la salud en ocasiones se vuelven muy silenciosos y muy lentos. Por ende, esta persona violentada pierde la fe y pierde la esperanza. Esto es lo que llamamos un proceso de revictimización. Es cuando usted pasa de una oficina en otra, tiene que contar la misma historia, el mismo cuento, sigue viviendo con la persona en la casa, la persona ya fue avisada de que había una denuncia por violencia, el peligro sigue latente en los hogares, tú estás con miedo, tú no sabes qué hacer, ya la persona sabe que yo lo denuncié, no ha llegado la medida en donde él tenga que salir de mi casa, pues la casa era de él, no tengo una situación económica sino la que él me brindaba para mantenerme a mí y a mis hijos. Entonces, todas estas connotaciones y todo este paso a paso institucional ha hecho que la persona se abstenga de contar muy de la mano de su miedo de que le hagan más daño, muy de la mano del miedo del qué dirán, del miedo de que la familia se dé cuenta que se equivocó de pareja, del miedo de que la familia se dé cuenta de que ella está pasando por eso, como de perder ese estatus familiar del haber salido de mi casa, el haber hecho todo un matrimonio pomposo, el haber alardeado de mi esposo y después decir que él me castiga, que él me violenta, que él abusa de mí sexualmente, que me da palo, que le da palo a mis hijos. O sea, ese dolor de decir perdí, también de la mano del miedo a que me va a seguir golpeando porque sabe que lo denuncié, de la lentitud del proceso de estas instituciones por hacerlo bien, sí, pero es un proceso que no es solamente una sola denuncia, que son muchas al mes, son muchas al año, son muchos en el transcurso, quizás en los mismos municipios, rural y urbana, es lo que más llega a la violencia intrafamiliar. Y todo este proceso hace que la persona se abstenga o que conozca que amigas, que conocidas o que familiares, por haber denunciado, les fue peor. Entonces, quizás esto es una de las situaciones que hay que mejorar desde las instituciones gubernamentales. Como comunidad también, tener más prevención y más difusión, no tanto de la ruta de atención, de cómo se maneja y a dónde llegue y después qué sigue, sino de cómo se puede evitar en los hogares desde una comunicación asertiva, desde mirar los factores de riesgo que yo tengo, mirar cuáles son las condiciones de mi esposo, qué nos puede pasar, siempre tener como ese grado de prevención familiar para que podamos evitar ese tipo de situaciones, y si pasa, tener la fortaleza y tener la claridad de que se puede salir adelante y que se puede lograr una denuncia efectiva. Pero sí hay un riesgo de que la denuncia se caiga en la mitad del proceso porque el proceso realmente es lento. Muy bien. Por otro lado, ¿tú sabes cómo actúan las instituciones que se dedican a ayudar a la mujer? ¿Tú conoces cómo es el proceso? La institucionalidad actúa muy concreto, la denuncia entra por fiscalía, por policía de cuadrante o policía nacional. De allí se toman la declaración o la entrevista. Esta entrevista, si hay una violencia física, se remite a medicina legal, el cual se hace un peritaje, una valoración, se emite un informe pericial. Este informe pericial vuelve a la comisaría de familia o a la fiscalía donde se haya recibido dicha denuncia, y es un proceso que no es de 24 horas en la mayoría de los casos, es un proceso que es de una semana o más. Por ende, cuando se emite algún acto judicial, alguna situación, tiene que ser muy grave y tiene que ser un acto muy contundente para que el agresor sea aprehendido o capturado de una forma casi que inmediata o pronta. De resto, es un proceso que es de investigación y donde se miran también el contexto familiar, donde se hacen unas visitas domiciliarias, donde se mira los riesgos que tengan los menores de edad. El tema todavía está mucho, mucho por fortalecerse, mucho por aprender, ya que la violencia intrafamiliar tiene demasiada demanda. Sí, hay procesos que están estancados todavía, que no han podido llegar a procesarse bien, y muchos de ellos han terminado en la muerte de la violentada. Entonces es algo que todavía está por fortalecerse mucho, a pesar de que está toda una red de bienestar familiar, una red de fiscalía, una red de policía, una red de comisarías de familia, en pro del cuidado de la familia, también están los riesgos que te estoy comentando frente a lo que te estoy manifestando de este proceso como tal, que si bien se puede caer en la mitad, otros pueden llegar a un buen término, ¿sí? Otros tienen el riesgo de que ni siquiera inicien, ¿sí? Ya para finalizar, quiero saber cuál es tu opinión sobre el incremento de llamadas de auxilio durante la cuarentena. ¿Tú por qué crees que el confinamiento aumentó esta situación? En el confinamiento por esta pandemia, por el COVID-19, es evidente que todas estas familias disfuncionales que ya venían con un proceso interno, denunciado o no, de violencia intrafamiliar y que les tocó pasar las 24 horas del día juntas y no se alcanzó a fortalecer emocionalmente, psicológicamente, funcionalmente, desde una terapia, desde un acercamiento, desde una concientización, desde una expresión de sentimientos, de pasándolas por la razón, desde venga, vamos a mejorar nuestra calidad de vida. Es todas aquellas familias que en el día a día continuaron con esta situación de violencia emocional, pudo trascender una violencia física, y si ya tenían la violencia física, obviamente se continuó con ese tipo de violencia y se fortaleció además de una forma negativa ese tipo de violencia. Por ende, se elevó la cantidad de denuncias, de llamados de auxilio, de llamadas a la policía, de medidas correctivas por la Policía Nacional por ese tipo de situaciones dentro de los hogares. Entonces, todo tiene que ver con el no haber hecho un proceso anterior y preventivo para mejorar la calidad de vida familiar, sentimental, sí, o de pareja. Y al hacer este confinamiento inesperado, sorpresivo y abrupto, no hubo forma de solucionar primero eso. Solucionaron la parte del mercado, de los alimentos, del arriendo, de los servicios, del estudio, personas que se quedaron sin trabajo, entonces también aumentó el estrés, aumentó el desespero, el nivel de angustia y de ansiedad, y esto hace que si ya tenía yo un temperamento fuerte, si ya tenía yo unas dudas, si ya tenía yo una problemática con mi pareja, con mi familia, esto hace que más salga a flote. Muchísimas gracias, Paula. Nosotros esperamos que esta información les haya resultado interesante e informativa. Que tengan un muy buen día.